te pido tiempo conmigo y ya no mido, ya no vivo, ya no. Quisiera estar tan cerca y verte correr, tus piernas me temor.